Recordar pues, a la difunta Locadia, a la difunta Ángela Morales, esas eran las que se reunían en Juapán, la difunta Agustina Morales, y esa Genara Salazar, ajá, y en ese tiempo tocaba el difunto Chencho, que le decían Chencho Galápago. Yo tive era el del pandero, yo Justino era el de la jarana, el difunto Chencho era el de la guitarra, y Chencho este, no me acuerdo quién más, el difunto mi tío Siriaco, pues de repente los ayudaba a tocar la jarana, y el difunto Toribio Morales, mi compadre Chencho Morales. Y ¿quién otro? Porque el difunto Justiniano Fernández, el papá de la difunta Catalina, también, pero no sé si tocaba o nomás cantar. Pues, es que el que era mayordomo, pues ya invitaba, salía invitado aquí, pues a todos los que fueran a ayudar, tanto mujeres como hombres. Sí, y te digo, casi gente de fuera no venía, más en tiempo de que era en el mes de junio que llovía, ¿sabes? El río se pasaba en canoa, y la mezquita. Sí. El de acá. Sí. Ahorita pues ya no pasamos en canoa. Pero antes hasta para ir a Mina. Yo me acuerdo que iba yo con mi tía Brida a Mina, que me mandaban mis hermanas a vender el pollo. Y nos íbamos, nos cruzábamos el río en canoa. Del río caminábamos un poquito y nos embarcábamos a la canoa que era de la mezquita para salir hasta allá. No, en ese tiempo todavía usaban los candiles. Se usaba mucho el petróleo para los candiles. O sea, usted sí ha visto cómo ha cambiado. Que sí, sí. Pues antes ya ves que no había luz y para cuando eran los guapangos tenían que poner mechones de petróleo así en unas latas. Y le ponían unos mechones de trapo y ya. Estaban los mechones pegados a los horcones de la ramada para bailar en la noche. No había luz. Sí. Así es todo. Por eso digo, ahorita ya es diferente. Ya. Antes todo fue muy humilde. Porque pues no. ¿Y ahorita cómo lo ve? Sí, pues y ahorita pues ya. Antes se nos estaban cayendo las casitas de barrio y de palma. Y ahorita ya no, ya ves. Sí. Pues antes porque había muchas cosas en los montes para comer y todo. No sé, pues estaban unos pobres, pero salían a los montes a buscar algún animalito, aunque sea rama. Habían, pero ahorita no hay nada, con eso de que riegan líquido, toda la hierba se va perdiendo y ya. Sí. Antes a donde quiera que íbamos a una milpa y hallábamos el quelite, lo cortábamos y veníamos acá. Y ahorita, ya casi no, de esas ramas no hay. ¿No? A todo está escaso. Ay, pues, María. Ahorita, pues que. Y ahorita, mira, de tantas cosas que se oyen, da hasta miedo ya. Sí, y antes, pues, ¿qué miedo tenían a las fantasmas ni siquiera? Pues, decían, espantan aquí. Y no hacían los casos. Pero ahorita. Antes podíamos estar casi más, estábamos más bien afuera de la casa que adentro. Y dormíamos afuera, y ahorita quién va a dormir afuera tantas cosas que hay.